vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. Enamorarse y no. Cuando uno se enamora, las cuadrillas del tiempo hacen escala en el olvido. Las desdichas se llenan de milagros. El miedo se convierte en osadía. Y la muerte no sale de su cueva. Enamorarse es un presagio gratis, una ventana abierta al árbol nuevo, una proeza de los sentimientos, una bonanza casi insoportable y un ejercicio contra el infortunio. Por el contrario, desenamorarse es ver el cuerpo como es y no como la otra mirada lo inventaba. Es regresar más pobre al viejo enigma y dar con la tristeza en el espejo. Por favor, acá con músicos en vivo, esto es un poema del querido Mario Benedetti. Un saludo donde estés, querido Mario. Un poema que abre la barra, una barra multitudinaria. Esta barra que, si bien está llena de gente, me pertenece porque es mi monumento. Este es mi busto, le dije. Este es mi busto y es un mármol horizontal, frío y ceñido a todo el que quiera apoyarse en él, porque para ello está la barra, dígase, para que el codo quede como debe ser, un metro cuarenta. Mi barra, esa es la media. Hace días que no nos encontramos por acá. Tienes razón. Pero vamos a abrir esta barra, que es la barra de mármol, porque yo soy Eterfilo Mármol, su anfitrión, que hoy tengo la gracia, la suerte y el fortunio. Muchas gracias, por favor, el público. Perfectamente podrían aplaudir con ese nivel de cantidad de palmas, ¿verdad? Con la cantidad de... Porque los artistas estos convocan. ¿Qué es lo que tiene el artista que convoca? Yo nunca tuve... Tampoco lo necesité, mucho poder de convocatoria, ¿no? Tampoco la platea debe ser demasiada, porque uno no tiene tanto para dar como para que la platea sea multitudinaria, ¿verdad? Soy un artista íntimo, así me defino yo. Yo usted, no quiero hablar porque no me han presentado. Me imagino, no, tampoco, todavía no hablo. Me presento. Vamos a presentarla ahora. Lo presento primero a él, porque esto va por orden de antigüedad, ¿verdad? Vamos a respetar primero, las canas, aunque estén en la barba. Sí, sí. Al querido Ampolle, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias, gente, muchas gracias. Está multitudinario. Yo. Boliche hoy se llenó. El boliche. Pero qué lindo, porque cuando estábamos yendo a su casa no pasan estas cosas. Viene la gente a quejarse nomás. Ojo, podemos hacer una multitudinaria. Ah, podríamos hacerlo, un asadito. Le dijo una vez a la platea. Sí, bueno, el asadito puede ir también, o puede no comer. Ah, no, sí, mientras haya algo para refrescarse, está bien. Yo que la sed vio que es algo que abunda. No, que no esté salado nomás. No. Yo estoy salvado hoy por hoy con esta situación de la crisis. Sí, pero usted... Y porque hace años que no tomo agua. Claro, yo ya me vengo preparando. Claro. Preparo el cuerpo, ¿me entiendes? Y siempre le gustó el dulce. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces sigo. Yo no he cambiado mi vida en un ápice. La hidratación viene intacta, ¿verdad? Sí, intacta. Lo veo bien hidratado, además, siempre. Una pizca. Rosagante. Sí, qué actriz esa, Rosagante. Sí, fue tremenda actriz. Fue novia, debo decirlo, perdón, Rosagante. De Vélez. No, era más de la Independiente, ah, creo. De Independiente, no era de Vélez. Muy bien, muy rápido. ¡Roquecito! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hay que aplaudir. A mí no me aplaude nada. No, ahí. Ah, muchas gracias. Se trajeron, a ver. Hay tanta gente. Pará. Usted sabe que para entrar hay tanta gente hoy. Veo que está difícil, Pablo. Ah, hay un tránsito. Yo tuve que pagar entrada. Ah, sí, hoy si no, no me dejaban entrar. Sí, sí, aparte se llenó de artistas. Me dije, ¿qué querés? No, pagaba a mi hijo. Ah, sí. Ay, tuve que garpar. Ese fue el de Arca, fue el que estaba ahí. El Arca que está ese, que se rotija. Una cosa bárbara. Está vibrando alto. Guardia que está vibrando alto. Guardia. ¿Y qué razón tiene usted con eso de que dice que del agua y todas esas cuestiones? Veo que sí. Últimamente yo digo que lo que nos viene embromando en las bebidas, digamos, son los cubitos. Ah, no es la bebida en sí. Yo por eso, no, a mí. El problema está en los cubitos está ahora. Los cubitos, no es lo que uno toma, ¿no? Hay que tomar como cowboy y hay que tomar los siguientes. Hay que tomarlo. Ahora hay que volver a la época de los cowboys. De antes, por supuesto. Y si quiere hacer charque, la pone abajo de la canilla la carne. Exacto, y ella le queda saladita. O se baña con ella, se baña con un churrasco en el hombro, por ejemplo. Pero a mí me pasa que me ducho y siento que estoy. Por decirle algo en baliza, una cosa de loco. Ah, vio que no sé. Nos acercaron la playa. Nosotros nos estamos quejando de lleno, ahora estamos, tenemos baliza, no sale por la canilla. Yo usted sabe que en la ducha puse un metro de arena. Parece muy buena idea. Estoy como loco. Estoy veraneando todo el año veraneando. Y tiene termas, todo, porque le pone el calefón ahí hasta que se le pinche, porque vio que la salsa lo come. Sí, bueno, son detalles. Lo que hay que evitar es tomar demasiada agua. ¿Qué? Demasiada. ¿Le da sed? No, sí, justamente me da sed. Pero todo esto a colación lo quería traer porque vio que estamos. Porque ya tenemos un eje temático. Ah, cierto que tenemos. Increíble, pero esta barra tiene un eje temático, algo que nunca había sucedido. No, porque, pero de hace un tiempo nos emprolijamos un poco. Sí, porque siempre hablamos del pecado y desde el pecado, desde sobre el todo, pecado. Más posicionado sobre desde, todo desde, desde el pecado. Momento, sí, que es lo que mejor nos sale, ¿verdad? Sí, pues, soy pecador, soy pecadora. Los pecadora. Hablando de pecador, voy a mandar un saludo antes, si se mande, puede. Mande. Un amigo que ustedes lo conocen, Salvador Daluz. Ah. Sí, Salvador Daluz es un nombre que se la va a traer. ¿Se la va a traer? Sí. Ah, sí. Bueno, mándele la saludo. La Luz, trabaja en la UTI, claro. ¿No? Mándele saludo a Salvador. Sí, se le estamos mandando en este momento. Ah, claro, era esta presentación. Digámoslo así, ¿no? No sé si estamos al aire. Ah, sí, está la Luz Roja prendida. Ah, bien. Sí, estamos en el aire. Está. Guarda que yo señal de muchas cosas. Le quiero decir una cosa antes no que otra. Antes que otra, si quieres. Bueno, sí, era necesario. Salvador, lo que estamos necesitando. Sí, bueno. Salvador, la verdad, porque los que vinieron a salvarnos nos están hundiendo. Bueno, y en agua salada. Y en agua, sí. La verdad que sí. ¿Y hoy sabe qué? ¿Ah, qué? Porque ya vamos a arrancar con la barra. Porque no, no habíamos arrancado ya. ¿De cuándo empieza esto? Los artistas están con el arma en la mano. Todos armados. Todos, mire. Y entonces tenemos que darle espacio a los artistas que son los que realmente. Sí. Me hace acordar aquella de Corto Buscaglia, ¿no? Cuando pelaba la guitarra. Como si fuera una fruta. Y esta gente ya tiene la fruta, ya la tiene sin piel. Tiene pelada. Tiene la fruta pelada. Son autoconvocadas. Se pelan por tocar, digámoslo así. Vamos a arrimarle acá el aparato. Sí. A ver, buena cobertura. Ahí va. Bueno. ¿Se está escuchando ahí? Y vamos a darle el pie para que toquen un tema. Pero antes esto con pedido. No, esto es lo que hay. Vuela esto es a la carta. Ahora que los estoy contando. 46. Ya no mandaron. 54 músicos en el estudio. Traemos un par de bombos y hacemos la compás. Mirá cómo suena eso, mirá. Qué bien. Vamos a hablar hoy. Quiero decirles a los. Con esa base me gusta, ¿no? Hoy quiero hablar de la glotonería, la insaciabilidad del deseo, la voracidad del hambre, de lo píparo, del confort, de la autorrealización, de la escasez, de la sobreproducción, del consumo, del sobreconsumo, de la sociedad, de la insaciabilidad. Hoy podemos hablar, y no, de la gula. La gula musical. Y así se va a llamar este grupo vocal y de cuerdas. Se llama el trío La Gula. ¿Les gusta? Y el trío La Gula va a hablar y va a cantar sobre La Gula, porque va a hablar del deseo y de la sed. Y van a cantar una canción. ¡Ey, mamá! ¡Yo no soy un niño! Porque vinieron con sed, van a hablar del agua que les pertenece. Van a cantar. Y del río. Y del río. Sí, sí. Ah, qué importante. ¿Cómo no hablar del río? El agua con sal te raspa la garganta, si no sabían. Es verdad, pero también. Pero es buena para la salmuera. No tenés ya la garganta, pero te va a salir en el estómago. Pero qué. Y más abajo también. Sí. Por supuesto. Bueno, no quise aclarar mucho, estimado. Vayan por la salida. Sí. Vamos por la salida. Y como quieren beber. La canción del hombre acá. Y como las. A ver la canción que tiene que hombre, ver. El hombre es referido a Emiliano Bernardico. Emiliano Bernardico. ¿Cómo anda? Y acá andamos más que feliz por estar en esta barra. Me encanta. Bienvenida a la barra. Un metro cuarenta, ¿cuánto era? 1.40 metros, yo lo que a mí, por la altura que a mí me gusta, ¿vio? Cada uno tiene. Me está quedando el codo en el hombro acá. Su fetiche, pero. Yo también, yo tengo el agujerito mío ahí. Ahí tiene. Pues, lo que pasa es que si no le. El cosito mío ahí. Tiene que ir, claro, haciendo. Uno tiene que ir bajando. Socavando la voluntad del mármol. Sabe que la comodidad usted en la barra la va encontrando a medida que frecuenta la barra. Entonces usted tiene que pagar esa. Hay que ganarse el hecho de mármol. El hecho de mármol. El hábito. El hábito. El hábito que habito. Digámoslo así, la barra no es suya hasta que no gaste el mármol. Le dije una vez a la platea. ¿Qué canción nos quiere cantar? Bueno, hoy les voy a cantar una canción que vengo escribiendo, no he terminado todavía, la estoy escribiendo para los jardines. Un estreno, pero un preestreno, le falta un final, como quien dice, le falta ahí un poquito. Pero la vamos a ir cantando acá con mi compañero acá, Julio y Enzo Bonici. Pero por favor, que hagamos un final nosotros. Hacemos. Sabe acompañar usted, ¿eh? Sí, no, hágala. Y vos, para elegir. Esta canción habla sobre algo muy lindo que tenemos en Santa Lucía. ¿Qué puede ser? Además de mármol, dice usted. Nuestro río. Nuestro río. Vida y es muy lindo, hay que cuidar nuestro río, nos da vida y es muy lindo, él corre libre por su cauce, como corre el carpincho, él corre libre por su cauce, como corre el carpincho, y cuando llega nuestras manos, me divierto en el río, cuando juego, cuando cuido nuestro río, me divierto, ¡epa! Muy lindo, yeah. Él corre libre por su cauce, ver el carpicho. Hay que cuidar nuestro río. Es muy lindo y es muy divertido. Él corre libre por su cauce. ¿Cómo corre el carpicho? Y hay que cuidar nuestro río. Disculpe que no me sabía la letra, pero no, no es nueva, no se la sabe casi usted. No, imagínense. No, pero está bien, la siguió bastante. ¡No, qué lindo, eh! Me gustó la idea del carpincho corriendo, porque... El carpincho corriendo por el río. Porque yo lo veía, carpincho, ¿eh? Sí, ya lo vi, yo lo vi. Porque vio que hay carpincho. Yo después se las voy a hacer filmar. Si bien no tiene un cuerpo atlético, tiene una corrida muy ágil. No, es fornido el carpincho. Pero tiene una corrida ágil. Yo te... No se le vaya a poner enfrente. El que lo tome por lento, el carpincho marcha. Marcha. No, sí. Eso es un viejo dicho. ¿Qué? Carpincho que se duerme, se no lo lleva, lleva la corriente. Puede ser también cuando pincha el auto, ¿no? Cuando pincha. Carpincho, carpincho. ¡Ah, pero qué bien! Lo entendió, lo que hay que saber inglés. Sí, claro. Como... como lo del patotero, digamos. Y el castigado. Eso fueron experimentos. Claro. Experimentos genéticos. Genéticos, sí. Y el gato hidráulico. Qué rico el carpincho. Perdón. No, digo, para unirlo con el tema de la gula, ¿vio? Porque, digo, carpincho que no ha de, que de comer, déjalo correr. Está en cinco. Así que... Sí, sí. A ver si... Vamos a meter otra. Sí, se animan con el coro, oh. Tienen la letra por ahí. A ver, tenemos la letra acá, métemelo. Sí, ah, que esto yo me hizo acordar a Mamma Mía. Una y otra vez. ¿Cómo resistirlo? Vamos a escuchar ahora Agua Mía. Santa Lucía, agua clara del río que trae vida, agua clara del río que trae vida. Corre clara, corre el agua, cada gota es pura vida, río fresco que sonríe si la tierra es su amiga, río fresco que sonríe si la tierra es su amiga. Agua mía del Santa Lucía, agua clara del río que trae vida, agua clara del río que trae vida. Sarandí es venteveos, ya nos vienen alertando que cuidemos el tesoro porque el sauce está llorando. Que cuidemos el tesoro porque el sauce está llorando. Agua mía de Santa Lucía, ¿qué trae? Agua clara del río, ¿qué trae? Que trae vida. Agua clara del río, que trae vida. Reunión de corazones que va de la sierra al mar, asamblea de muchas manos que hoy te vienen a cuidar. Asamblea de muchas manos que hoy te vienen a cuidar. Agua mía de Santa Lucía, agua clara del río que trae vida. Agua clara del río que trae vida. Basta de tanta historia porque el agua tiene derecho. Reclamar es necesario para salvar el río nuestro. Reclamar es necesario para salvar el río nuestro. Agua mía de Santa Lucía, ojo, agua de la del río que nos da, que nos da la vida. Agua clara del río que nos da, que nos da la vida. Sí, bien. Estreno mundial, estreno mundial. El himno de la asamblea. Una cosa así, tengo la piel de capito. Se le puso la piel de capito. Y dejamos callada a la gente, ¿viste? No, no. A ellos a veces demoran un poco. Es que la gente creo que no está acostumbrada a esta cantidad. No, estaba esperando mucho menos, mirá. Y bueno, chicos, pero quiero decir que para mí, para usted, dígalo. Para mí, Ahí se le escucha que usted tiene un poco. Para mí es un privilegio estar en este programa de El Mundo le falta un tornillo. Barra histórica, Julio. Vamos, chicos, arriba. Barra histórica. Épica, le faltó decir épica. Acabamos de estrenar el himno. Pero esta canción, las dos canciones las estamos preparando para cantar en la marcha, ¿no? Por el medio ambiente. Y esta letra la repartimos en las escuelas y no sé, vamos a ver si la aprenden. Si la aprenden los gurises, la cantaríamos con el Emi ahí. Qué lindo. El lunes azul. Esto deja que hablar, ¿eh? Esto va a hacer sonar el agua. Esto es un hit. El agua suena. Trae cola, decían en mi. Trae cola. Sí. Está salado. Que traiga agua, está salado. Está salado. Esperemos que dulce. Es una canción dulce. Para contrarrestar lo otro. El antídoto. Está diabética, entonces. Espero que los derechos estén reservados y los izquierdos también, ¿no? Está metiendo varias. Los derechos no sé si están reservados o los están. Los derechos se están yendo con el agua. Los estamos que no lo diluya el agua, digámoslo así. Hay que ser inclusivos, también la derecha se está yendo con el agua. Porque hay que decir. Se está yendo derechito con el agua. Yo no quiero volver a lo mismo y repetir lo mismo, ¿no? Pero les vengo diciendo, nos van a regalar la nafta cuando termine el gobierno. Cada cagada baja el precio de la nafta. En un momento nos van a pagar el litro de nafta porque se están mandando una por mes, por semana. ¿Por mes? No está escuchando las noticias. Está sacando el IVA. Tenor, ¿no? No, sí, la verdad. No, la tenor, la soprano, la contralto, el barito, no tanto. Empezaron con un precio de la nata y ahora están como 25 pesos abajo. Imagínense las cagadas que están tapando. Una cosa de loco. La que no sabemos. Es la que no se sabe. Todo culpa de la avaricia. Del afán. El afán francés. Sí. ¿Meter una en la barra de mármol? Sí. ¿No meter una de barro? Claro, ¿cómo sí, no? Adelante. Vete a una. Adelante. Espere. Porque vio que Claudio no toma nada, ¿vio? Pero recorre los boliches. Y dos por tres recala ya en el boliche. Y va y se pide una sodita. Y va con el termo y el mate. Y empieza a tirar décima. Y ahí, ¿y qué mejor lugar? Lo voy a presentar yo porque es lo que creo que corresponde. Aquí se va a poner a recitar. El Super Montará. Vamos a tener... Poeta de las corrientes, déjeme presentarlo, carajo. Poeta de las corrientes. No más de los arandices. No lo estoy agrandando, sino dije nada bueno de usted. No he dicho nada bueno de usted. Poeta de la correntada. Poeta de la correntada. Que no se lo lleve. Que no se lo lleve. Ahí va. Salud. No, una sorpresa para Enzo, que está entrenando la guitarra. Opa. Una guitarra. Una guitarra que era de Riddle Pérez. La guitarra de Riddle Pérez. Una guitarra con historia. Sí. Y esta guitarra. De Valdemar Rodríguez. La recibo. Tiene la inicial adentro. Sí. Ah, bueno, pero eso es. No, esta es una noche histórica. La París Banquetti del año 57. Ah, yo la escuchaba que estaba bien, una pared, no sé qué. Banquetti. Bueno, y me acordé unas décimas que tenía por acá. A ver. Cuando yo conozco a Enzo cuando vivía en la casa de Ríos, que alquilaba en la casa de frente. Y Leo vivía ahí. Enzo era chiquito. Yo lo conocía y pasaba al lado de los naranjales, tenía dos naranjos, Reader, de esas naranjas de ombligo grandísimas. Y le robaba la naranja, no me digas nada. Yo me asusté, pensé que... Y me acuerdo ver a Lenzo chiquito que venía caminando entre y cruzaba los dos naranjos con los ojos brillantes y seguro, y, de, y River, y con River nos sentamos a guitarrear en el fondo. Va, River se sentaba a guitarrear y me escuchaba. Y me explicaba una cosa, la otra cosa, ahí teníamos larga charla con Mate, con esta guitarra. Y bueno, ya hoy viene con esta guitarra Enzo y me dice que la dé la guitarra ahora. Y bueno, y yo tenía una décima que le había hecho a Enzo una vuelta que cumplió año. Y bueno, yo no sé si se acordaba. Bueno, a ver si me acompañaba, le di así, son dos décimas. Bueno. Dice, para un gran gurí, que lo cumpla feliz, para Enzo. Gracias. Bueno. Guitarra que naciste ligando tu resonancia y en tu perseverancia que entre naranjos cediste. Con maestros compartiste y en un gurí de mi barrio, con su pulso hereditario, cual eco de un gran cauce, pentagrama que reluce con un ser extraordinario. Diapasón bien incrustado en la cepa de su pueblo, eterno de nuestro suelo, a orillas del río, fraguado, digital pulso educado como el sonido del viento, encausa su sentimiento para viajar sin fronteras, seis cuerdas y Enzo su arteria con un mástil de cimiento. ¡Qué bien! Para mí, esto es más emocionante, no puede ser. Me parece que no tenemos. Tenemos que terminarlo acá. Es más emocionante. Y además, eso que cumplen unos días, cumpleaños. La culpa de Del río también. Pablo. Muchas gracias, querido. Un gran placer, un gran honor. Te agradecido totalmente. El agradecido soy yo que me voy cultivando con esto. La verdad. Usted sonido, cultivando sin querer, me está haciendo una jugadeta acá con el micrófono. Venga, Rosca, venga, asúmase. Usted se va cultivando sin querer, dice. Y bueno, se junta con esta gente que quiere que le pase. Y sí, y a veces me junto con yo que sé, con gente peor, dice, claro. Viene acá a la asamblea por el agua. En este caso, digamos. Pero nada mejor que el cultivo involuntario, ¿verdad? Sí, sí. En estos tiempos... Me decía una vez un amigo que dice, me llevaron un cultivo involuntario. Hoy seguimos. Oh, vamos a aprovechar y seguimos haciendo décima. Se acompaña, el Enzo acompaña acá. Vamos unas décimas más. Creo que le han cautivado la banda. No, yo tenía unas cuartas, porque ni a décimas llegan. Mire, pero ahora le leo las cuartas. Va, hola, una décima. Milonga del agua dulce. Bueno, pero es recitada porque yo voy a cantar. Esta la escribió hace tiempo. No es. Bueno, milonga del agua dulce, milonguita transparente, dulce y tan consecuente que en todo fulgor reluces. Los movimientos induce en la vida de los seres. Tu libertad de placeres es la magia bendecida, es la virtud florecida del amor que nos concedes. Por el cauce de tu lucir, tu corriente de coraje, es espejo del paisaje, profundidad en tu pulir. Por tus matices resurgir, en cada gota la vida, alegre y bienvenida, sos manantial de la tierra, sos la lluvia que aferras, conexiones encendidas. Milonguita transparente, los movimientos induces, y en todo fulgor reluces, dulce y tan consecuente. Fuente y melodía latente, palpitando los caminos, vas elevando los trinos desde tu savia cultural y por tu pulso fermental, rumbo de nuestros destinos. ¡Está la barra cultural! No. Y esto no es inteligencia artificial. Esto es el artesanal. Criolla, pero es un tipo de inteligencia que viene de un lugar distinto al del cerebro. Sí, sí, sí. Le digo una cosa. En el monte, esto es mucho más que mármol, ¿eh? Mirá. ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Se abrió la barra! ¡Se picó! ¡No, no! ¡Eso es mi barrio! ¡No! ¡Eso es mi barrio! Voy a decir. ¡Duelo a puñal! ¡Mire! Pero ¿sabes qué? Voy a hacer yo no sé para dónde disparar. Un acto de humildad. Y al lado de Claudio me siento piedra caliza. Mire, ¿qué quiere que le diga? No, yo sabía de su grandeza, pero ahora la está demostrando. Lo estoy demostrando porque es un elogio al poeta y no un insulto al comentario. No, no, no, no, no, por favor. El insultado soy yo. Yo que iba a decir cómo bajamos esto. Más arriba no se puede ir. Ya se lo bajo de un tiro, mire. Sí. A menos que Claudio tiene otra. Vamos a aprovechar la guitarra, vamos a aprovechar la guitarra y a Enzo. Vamos, ya entró el calor, falta. Bueno, vio cuando llueve en el río los gorgoritos que pican y eso. Sí, que cuando forma burbujas dice que va a llover varios días. Hace tiempo que no veo una burbuja. Le dije una vez a una espumante. Pica en el mármol también, el embostrado nunca le llovió, nunca si le llovió el techo. Me ha llovido arriba, si me habrá llovido arriba a mí. Pero es lindo cuando llueve a veces. Qué lindo. Manetos tiempo. Abajo la lluvia toda la noche. Bueno, una tres décimas a la lluvia. Vio que la lluvia se evapora, viaja por todos lados, visita al sol, visita a la luna y después cae de vuelta. Visita la luna. No puede. ¿No? Y viene acá. El ciclo hídrico. ¿Y a dónde viene? ¿Y a dónde viene la? Pero yo lo digo así. ¿Y a dónde viene? ¿A dónde da? Al río. Cae siempre en el río. Flor de viva, flor de viva. No saben, es boba para caer. Yo estoy aprendiendo tanto. Invisible se elevó, viajó entre sol y luna, cual una inmensa fortuna, al Santa Lucía volvió. Al dulce río se unió, en torrente de emoción, brinda ritmo al corazón, tan libre y encantada, repica entusiasmada su gran lección de amor. Borra huellas en arenas, ha de volver a comenzar, a otros pasos en cantar, tan armoniosa y plena, hidratando oxigena, tan dulce sobre el cauce, mágicamente seduce, aromando al paisaje, volviendo con su mensaje al río donde reluce. Por su pétricor eleva la fragancia de la vida, su esencia compartida donde nuestro ser abreva. Las arterias nos libera, por sus cauces nos aferra, amalgama de la tierra, sabia de todo existir, el ritmo de nuestro fluir y esencia sin fronteras. Hay que grabarla y que suene en la radio. Ay, está grabada. Yo voy a decir algo con relación al río. Estoy anonadado. ¡Qué fineza! Ya que sé. No hagamos. ¡Póngale! Más. Sí, no hagamos sesiones. Y usted tiene una cuarta ahí, una tercera. Mira, ya ni a segunda. Ni a segunda. No jugué ni en primera. Yo lo más cercano que tengo una segunda cerca de casa ahí, la sesional. Sí, bueno, no pasé enfrente. Divino, Claudio, muchas gracias. Y con ese acompañamiento musical y con este acompañamiento solo. Llegó la pizza. Si nos dan pizza y para tomar, no nos vamos más, man. Hay que venir más seguido, este boliche. No, pero siga, Claudio, que yo ahora arranco con la mozzarella y usted dele 20 décimas si quiere, no hay problema. Amenice la pizza. Todas las décimas que quiera. Sí. Una cosa fantástica. Estoy diciendo, no, sí. Yo lo único que digo es que mañana hay feria, ¿no? Yo tengo que ir. Creo que me voy de acá. Me voy de acá derecho. Oh, le tocó. Con las décimas, las quintas, las cuartas. Y la primera. Sí. Siempre con la primera. Sí. Hay por culpa que le hable con la boca llena. Abre con la boca. Mira, justo estaba con la gula, ¿no? Y te estoy viendo hay el concepto que dice de la gula. Ah, ¿trajo un concepto? Sí. Vamos, vamos a tirar unos conceptos, sí. Y después vamos a hacer otras músicas. ¿Cómo? Y una décima. Sí, ellos me dejan, ¿no? Sí. No, ellos, acá el dueño es Estérfilo, no sé por qué estoy hablando yo. Bueno, porque Estérfilo está comiendo. Porque está comiendo. Yo le hago el dos. Acá el dueño es Estérfilo, que no se pierda. Está comiendo con unas caras y dice que la gula es el deseo desordenado por el placer, por la comida y la bebida. Estamos bien, entonces, es hoy. Yo no sé quién dijo que esto era un pecado. No, ninguno. Y desordenado estamos todos. Deseo desordenado, pero ¿quién lo escribió? La gran puta. Esto lo debe haber escrito Judas. Sí, una cosa, eso viene bíblico y viene. Viene mal, viene de costado. Totalmente. Pero bueno. Trae, dígame. Trae, está atorado. Dígame, está atorado, sí. Me agarró mitad de la porción. Ah, sí, bueno. Dale, vos. Saca vos y vas por ¿Por qué estaba ahí de cerado? Yo como que tenía, ¿no? Ah, percusión corporal. Dígame. No, si no, yo le leo mi cuarta. Bueno, léala. Eso. A ver, eso. Yo le transmito a la audiencia acá. Hay un pasar entre pizza, pasan botellas. Hay que poner semáforo. A ver la cuarta acá. Para la gula, ¿no? A ver si me acompaña esta, le dijo una vez al auditorio. ¿Eso lo habían de la barra? Sobre la gula. Sobre la gula. Mire que no es una décima, así que va a tener que hacer magia. Vamos. Haga lo que pueda. Hago lo que pueda. Muchas gracias. No, no es una décima, es un intento. Es un intento de. Estamos arreglando la sala de la parte. Son dos cuartas, como la bolita, ¿vio? La octava. La octava. Dos cuartas con gañota. Con gañota. Siempre con. Termina siendo una décima. Mirá, dos cuartas con gañota. Divino para una décima. Un hombre, dos cuartas con gañota. Dos cuartas con gañota. Mirá, yo escribo en dos cuartas con cañón. Si hubiese sabido Mozart, ¿sabes qué? Hubiese hecho tanta cosa. Acabamos de inventar un género literario. Porque además no hay que inventarlo críticamente. Yo le diría que hasta podría ser el nombre de un cuarteto musical. Dos cuartas con cañón. Siempre con gañota, esa es una máxima que yo tengo. Siempre juego con gañota. Siempre, si no. No voy a terminar la música. La gula. La gula. La gula deambula. Esto no tiene. Tiene rima, pero a veces no métrica. No, está escrito en dos cuartas con gañota. Está con cuartas, Ahí entra cualquier cosa. Sígame el ritmo si puede. Si no entra una cuarta, entra la otra, si no, gañota. En Fabio Mo. La gula. La gula deambula. Crece, pulula. Se retroalimenta, nos habita y nos anula. Nos come, nos traga, nos gobierna y encapsula. Nos toma de mula. Se piensa y crece, crece y especula. Nos piensa y nos hace, y nos ovula. Se ríe, se mofa, insulta y adula. Divide, discrimina y por detrás emula. Fantasea, atrae, conquista. Se cinde y copula. Cope sin hambre, come sin hambre. Y con sed nula. Desea siempre más. Nos engaña con fábula. Se ríe, se goza, se mofa, se burla. Es un monstruo con mil aros jugando al hula hula. ¡Toma, Claudio! ¡Sacala con mojarrero! Escribimos en dos cuartas con gañota. Ahora te quiero ver en dos cuartas con gañota, que es mi ritmo. Bueno, vamos con otras dos cuartas con gañota. Ese es mi ritmo. ¿Le gustó, Claudio? Dígame por lo menos un sí. Bueno, yo le pongo pan al mojarrero, pancito. ¡Ah! Oh, ¡qué rico el pan casero! Seguro, ahí la habíamos queteado. Le estamos queteando las dos cuartas. No, mire, me la va a sacar con medio boom. ¿Mata amargo salado? ¿Quién ha tomado? Yo. Un amargo salado. No me digas que tiene una décima para amargo salado. Otro personaje. Sí. El amargo salado. ¿Te acuerdas, el amigo nuestro? ¿Qué? Sí, ¿sabes que va el boliche? Se abre la gente. Ahí viene el amargo salado. Luis Alberto. Luis Alberto. Viene con el termo y el bate bajo el brazo y una calcomanía de la once. Herrerista de pura cepa. Un amargo salado. Mate amargo ya no sos. El de nuestra agua dulce. Hoy como un rezongo luces, salado y quisquilloso. El gaucho más cauteloso no te encuentra remedio. Y aunque te chupe del medio, ni la yerba tiene gusto. Clavao que no es lo justo, ni patriota su asedio. ¿Cómo te han entregado, histórico mate criollo? Envuelto en un embrollo, ¿cómo te han humillado? Con espuma bien cebado, mientras la pava se oxida. Reflexionas de la vida, buscando siempre la vuelta, y no hay ninguna receta que apacigüe tu sorbida. Mate amargo y eres, cual rehén del conquistador, te han cambiado el sabor con guantes blancos, señores, olvidando tus honores el de la yerba sabrosa, el que ya no atesora la pureza de tu fuente, junto al fogón ardiente, opacando tu aurora. Amareando, amareando se pasaron de gustito, saladito, saladito, mientras lo voy saboreando. Así lo voy paladeando y perdiendo mi tradición a causa de la gran traición de las tierras degradadas, del agua contaminada, producto de la ambición. Hoy excusan por la seca del saqueo de celulosa, luego gogle amistosa será quien los someta. Mate criollo de proeta, saladito, espumoso, aquel que era sabroso, de identidad nacional, hoy ya no es patrimonial, será un recuerdo hermoso. Pensé que iba a decir, tiene un gusto asqueroso, pensé que iba a decir, que también rimaba. No, no, además es un tipo que respeta mucho la... la rima. No, sí, sí, no, pero con altura, porque cuando dice tierra, yo ya enseguida voy al barro, por hablar de alguna manera. Esto lo rima con mierda, pero no. Yerra te mete. No, pero se lo deja incrustado en el cerebro igual. No, qué, me encantó. Mire, no quiero comprometerlo acá en vivo, pero lo estoy haciendo. Me parece que le voy a tirar una temática por semana y que para la barra estén las décimas de Claudio. Sí, no, no, no. Las dos cuartas con gañota. No, esas son las mías. Las de son décimas de pura cepa. Van a tener que hacer como dos o tres programas por semana, me parece. No, no, tenemos material y no trabajamos más. Lo hacemos producir. ¡Lo leemos nosotros! Sí. O el audio de Claudio. Que lo, el audio de Claudio. El audio de Claudio. Las décimas de, en audio de Claudio. Me cataron. Pero sí, mire, esta. Se podía llamar Al grano y sin gañota. Al grano y sin gañota. Sí. Como siempre haciendo producción en vivo. En vivo. Es el único momento que producimos algo. Digamos, es lo mejor que nos sale, ¿no? Sí, en vivo. Sí, después no, después no, no tenemos. Yo no lo veo usted en la semana. Y yo tampoco a usted. ¡Nos juntamos en el boliche! ¡Ah, está, lo vemos ahí! Vamos a. Vamos de a poco, lentamente, ¿sí? A ir enfilándonos para la partida. Ah, yo quiero escuchar otra música. Yo, por eso. Ahora me puse ambicioso. Yo creo que sí. No quería comprometerlos acá, a sí, vivo, sí, pero. Comprometelo ahora que después no lo agarramos más. No, sí, mal. Sí. Pero como para que vayan pensando en una para la retirada. Ah, ¿eh? No, la del estribo. La del estribo. Si tienen algo. O si no, nos retiramos con el himno de, del agua, el himno de la asamblea, no sé cómo llamarlo. El agua mía. Agua mía, sí. Igual antes quiero hablar de la gula. Sí. Hacer un breve análisis. Un breve concepto. Por favor, haga un hoy que hablamos tanto de la gula. ¿Qué? Abrimos un empacho hoy. Desde. Un empacho de cosas placenteras. Hoy hablamos desde. Sí, sí, sí. Es la verdad. La golosinería. Un empacho de placer. En esta sociedad de consumo, quiero, para cerrar un poco, dar un concepto referido a la gula. En esta sociedad de consumo, consumo, gusto, resumo, que el deseo no saciado suele ser demasiado. La gula como síntoma sintoniza las ínfulas de quien ansía en demasía, sin reparar en lo que se escasía. Ahí me tomé al final una libertad poética. Licencia poética, sí. Hace meses que estoy. Licencia sin goce de sueldo poético. Ah, sí. Sí. Es lo que tengo. Si ya que no cobra, tómese la licencia. Por ejemplo, le dije una vez al auditorio. Qué bien que. El otro día he hecho una vuelta con eso que dijo. Sí. ¿Vio? ¿Le gustó? Me gustó. Hablando de la gula. Me gustó. Y vamos a escuchar ahora de parte de los artistas. Ahí está, nos sumamos todo. Vamos a cantar la canción de la agua mía. Sí, bueno, vamos. Dale una hojita ahí. Que estén prontos porque con esta hermosa canción del querido Julio. Acá tenemos hojitas que se arrimen ahí. Vamos a cantar todo. Para cantar en coro. A ver, André. A ver los muchachos. Hay cosas más interesantes. ¿Están definiendo el destino del país o qué? Vamos a cantar todo ahora. Esta es una canción que. Ahí tiene esta hojita. Linda, en vez de sol sostenido, podríamos decir que es en sal sostenido. Sí. Si se me permite el término, un nuevo acorde que nadie está de acuerdo con este acorde. pasamos la letra y con esto nos vamos de esta linda barra acompañada. Le queremos decir que venga cuando quieran, son siempre bienvenidos. Que corra como el agua. Que corra como el agua, como el capincho. El agua y dice así. Agua mía de Santa Lucía, agua clara del río. Tierra es su amiga, río fresco que sonríe, si la tierra es su amiga. Agua mía de Santa Lucía, agua clara del río. ¿Qué trae? Que trae vida. Agua clara del río. Y la trae nomás. Que trae vida. Sarandí es Venteveos, ya nos vienen alertando. Cuidemos el tesoro, porque el sauce está llorando. Que cuidemos el tesoro, porque el sauce está llorando. Agua mía de Santa Lucía, agua clara del río, que trae vida. Agua clara del río. Asamblea de muchas manos que hoy te vienen a cuidar. Asamblea de muchas manos que hoy te vienen a cuidar. Agua mía de Santa Lucía, agua clara del río que trae vida. Agua clara del río que trae vida. Basta de tanta historia, porque el agua tiene derecho. Reclamar es necesario para salvar el río nuestro. Reclamar es necesario para salvar el río nuestro. Agua mía de Santa Lucía, agua clara del río que nos da. Mañana, por favor. Hasta el lunes, la marcha.